una copa, otro amor, olvidar es mejor. Brindo, brindo, brindo solo por mí. Te equivocas, piensas que es por ti. Ya no existes, ya no estás, te he perdido, nunca jamás volverás. Obligarme a sufrir por eso. Brindo, brindo, brindo solo por mí. Te equivocas, piensas que es por ti. Necesito otro amor que me quiera y que me entienda mejor. Y que me deje vivir, que me ayude, que me dé fuerza y fe en vencer. Brindo, brindo, brindo solo por mí. Te equivocas, piensas que es por ti. No me importa suplicar, estoy sola y no.